Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. Si se... El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha por vos, hecha por todos y todas. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando, como en el muro. Información alternativa, comunitaria y popular. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Se va enredando, enredando, como en el muro la hiedra. Y va brotando, brotando, como el mosquito en la piedra. Como el mosquito en la piedra. Y sí, sí, sí. Ahí cómo estamos recorriendo el país, ¿eh? Ahí, pasamos por Córdoba Corrientes y nos vamos a Jujuy. Así es, nos vamos a Jujuy. Vos habías anticipado que íbamos a seguir mirando un poquitito del carnaval, pero esta vez lo vamos a mirar desde Jujuy, entre otras cosas, porque ya estamos comunicados con Sebastián Fernández de Radio Pueblo. Buenos días, Seba. Buenas, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bien, bien, bien, bien, la verdad, muy bien. Bueno, estuvimos comunicados durante esta semana y en algún momento de esa incomunicación, porque hubo comunicación e incomunicación, nos enteramos que se debía a que estabas por los cerros. Así es. ¿Cómo es eso? ¿Perdón? ¿Cómo es eso? ¿Cómo explicanos un poquito qué significa ese carnaval entre los cerros? Bueno, en Jujuy es un elemento constituyente de la identidad jujeña, un elemento que ciertamente forma parte de la identidad jujeña desde mucho antes de la conquista, ¿no? Uh-huh. Entonces, las festividades del carnaval, que son o eran originariamente aquellas festividades del fin de la cosecha, entonces las festividades de un año con buenas cosechas, de la abundancia, de la alegría. Y eso ha permeado de punta a punta toda la historia de Jujuy y ha permeado también a todas las instancias de la sociedad. Y estamos hablando de la particularidad, inclusive, que hasta determinadas taras sociales, hasta determinados estratos sociales, si bien no desaparecen, se diluyen en carnaval, en esta fiesta colectiva, ¿no? Ah, es una celebración. Me remitiste justamente al tema fiesta de Serrat, con ese borrar de estratos sociales. Totalmente. Ajá. Totalmente. Sucede que estás en una comparsa del norte y sentado al lado tuyo puede haber un juez o puede haber, en fin, se da la particularidad de que en cualquier otro momento de la vida cotidiana, personas que no se verían o que estarían enfrentadas entre sí en el carnaval, ese joglorio, ese ánimo lúdico lo invade todo y como digo, y está sancionado no solamente por la cuestión de la por la cuestión de la fiesta en sí, sino también por una cuestión ancestral que es esta celebración, ¿no? Claro. Bueno, es una mirada diferente, ¿no? A la que nos ocurre en estos lugares más urbanizados, tal vez. Uh-huh. Sí. De todo lo que comentaba está indudablemente ligado al ciclo agrario. Uh-huh. Y está también indudablemente ligado a las tradiciones que se vienen sosteniendo desde tiempos inmemoriales. En el caso de Jujuy, el desentierro del carnaval, para un poco que la audiencia tome determinada constancia de la importancia que tiene esto, hasta en la época, yo me acuerdo del menemismo, la gente hacía horas extras y acumulaba horas extras y se las tomaba todas en carnaval. Claro. Con el menemismo desapareció la cuestión de las horas extras. Si vos no te la tomabas en un mes, perdías ese beneficio. Y de todas formas, aquí en carnaval, en aquella época se sacó una ley especial, digamos, para poder sostener todavía el carnaval. Aquí pasa incluso que las empresas privadas, a través de un ardí, digamos, un auto ardí, como la misma gente se va a carnaval, la empresa privada suele colocar un cartelito que dice cerrado por desinfección. Y en realidad que está cerrado porque no le queda otro. Claro, porque los empleados están en los cerros, está muy bien, es buenísimo. Exactamente, claro. y el mismo patrón también está por los cerros. Claro, y el patrón también, por ahí hasta en la misma comparsa, bueno, está fantástico. Seba, queríamos también de alguna manera contarle a quienes están escuchándonos, quienes siguen el Enredando las Mañanas, ustedes, las voces de ustedes van a estar en el aire los próximos martes. Así es. Tenemos un gran nerviosismo, pero también un intenso ánimo emprendedor para poder participar de los Enredando de los Martes. Así es. Sí, bueno, buenísimo. Vamos. Nosotros también estamos ansiosos y bueno, nos parece buenísimo que empecemos a escuchar esas tonadas jujeñas y con todo lo que implica, ¿no? Conocer mucho más de la zona y aparte todo lo que ustedes van a ir transmitiendo de todo como hacemos nosotros, de todos los lugares, esos recorridos y sabemos de que van a poner ese toque que nos faltaba también de otra tonadita. Seguramente será un gran gusto para nosotros. Y bueno, gran desafío. Bien ahí. Nosotros estaremos entonces de oyentes y oyentas disfrutando también de esos momentos de la mañana. Les mandamos un gran abrazo. Al contrario, un gran abrazo a los compañeros de la colectiva por los que siempre tenemos un enorme cariño. Nos encontramos en el aire. Hasta luego. Abrazos. Hasta luego. Bueno, allí Sebastián Fernández, Radio Pueblo, que no lo dijimos al comienzo, claro, nosotros nos estamos yendo de vacaciones aquí desde la colectiva. Ellos han asumido la tarea de estar estos tres próximos martes en el aire y veremos después cómo sigue la historia. Porque siempre nos ha parecido imprescindible llenar el aire con tonadas. Yo creo que una vez que alguien se mete ya no se sale, así que vamos a ir haciendo, acomodando esos lugarcitos para poder participar y llenar, como decimos, todas las tonaditas, todo lo que sucede, porque si bien uno habla desde el lugar que uno está, que tampoco conocemos, ¿no? Porque algunos no conocen de acá de la ciudad y nosotros dicen no conocemos todo lo que sucede en la provincia de Jujuy o en Salta, que están tan cerquita. Sí, o en Córdoba. Recién acabo de preguntar por un lugar como el Panal, que evidentemente para cualquier cordobés es ahí. Esas cosas que si se reflejan desde el lugar, siempre tiene un matiz distinto. Tiene un matiz distinto. Así que bueno, es el comienzo de ahí, ya no se sale de este hermoso proyecto que tenemos de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es el Enredando las Mañanas. Amacando recuerdo, se me va la tarde, mientras el cielo volando, el rocío cae, y un principito en sus venas trae, que gaviota salvador, Juan de la tarde, mientras que la hamaca sube y baja su corazón, largo grito de vente veo de la emoción.